Estamos con esto para usted, ¿no? ¡Cielo! ¡Hola! ¡Fuerte te adore! ¡Las amorcis! Y yo que hasta ayer solo fui una casada, y hoy soy guardián de esos sueños de amor. La quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir.